Desde el mantra en forma de guirnalda que se encuentra en el corazón de Vajrasattva, a través de mi coronilla fluye el néctar que purifica los oscurecimientos de mi ser y de todos los seres. Sato Samaja Manupaya. Se disuelve en luz y se funde en mí. Santo, Hombre Santo, esta virtud pueda obtener el estado de Vajrasattva, que todos los seres sin excepción alcancen el mismo estado. Esta tierra ungida con agua perfumada y sembrada con flores, el monte Meru, los cuatro continentes adornados con el sol y la luna, son ofrendados como un mandala del Buda. Que todos los seres alcancen la tierra pura a través de estas ofrendas. Este mandala enjollado te enviamos a ti, deseado Lama. Para complacer las necesidades de todos los seres sintientes en sus diversos estados de capacidad mental, incluyendo los vehículos menores, mayores, comunes y extraordinarios, te suplicamos que gires la rueda del Dharma. What is next after taking refuge? After the taking refuge? Mm-hmm. If you already took refuge, what should you do next? You can sit uncomfortable, make a skip straight, allow yourselves to be in this very moment. En este momento, permítanse sentarse cómodamente con su espalda lo más recta que puedan. Permítanse descansar su mente y estar en este momento presente. Allow yourselves to relax and begin to focus your breathing. Permítanse relajarse y enfocar su atención en su respiración. And your breathing is like a vehicle and connect with your mind and the soul. Focus there. Y su respiración se convierte en un vehículo que les permite conectarse con su mente y enfóquense en él. each of you sitting in lotus seat, and also connect you with the Dhammasambhava, the lotus wing Buddha. And this place is not ordinary place, extraordinary place, the mandala of the Dhammasambhava. We receive the teachings from directly Dhammasambhava. And all the routine and the group is become Vajra brothers and sisters, enlightened brothers and sisters. Y en este momento permítanse visualizar que están sentados sobre un trono de loto, de una flor de loto con disco lunar. Y permítanse conectarse con el nacido de loto, con Padmasambhava, el Buda que nació de loto. Visualicen este lugar no como un lugar ordinario, sino como un lugar extraordinario, como un mandala. Y visualicen que reciben las enseñanzas de Padmasambhava mismo. Visualicen también que todos aquí reunidos son sus hermanos y hermanas Vajra. Visualícenlos como seres iluminados. Y esta noche la enseñanza será acerca de después de tomar refugio. Taking refuge means from this moment to when you take in that moment to enter, reach enlightenment and inseparable with the Buddha and Dharma and Sangha. So that's kind of commitment you made. And the reason is you see the in its deluded conditions in the samsara as never without suffering, and the ones to be free from the samsara is that we have to take the following the Buddha Dharma Sangha, so, which means first we have to follow to take refuge, but then we have to understand in Buddha Dharma is inseparable with it in ourselves. Entonces, ¿qué significa tomar refugio? Significa que desde el momento en el que tomamos refugio, desde ese momento hasta que logremos la iluminación, nos volvemos inseparables con las tres joyas, con el Buda, el Dharma y la Sangha. Ese es el tipo de compromiso que uno hace en el momento de tomar refugio. La razón por la cual uno lleva a cabo este compromiso es porque han observado, o sea, observado la condición tan distorsionada, la visión tan distorsionada que se tiene en el samsara, y se ha comprendido profundamente que el samsara nunca está sin sufrimiento, y queremos ser libres del samsara, queremos realmente liberarnos de él, y es por eso que seguimos al Buda, al Dharma y a la Sangha. Y es por eso que hemos decidido, en primer lugar, tomar refugio. Y después hemos comprendido que el Buda Dharma es inseparable de nosotros mismos. When a person took a refuge, then it's very important to know why took the refuge and what is the refuge means. What is the benefit from the refuge? Entonces, primero que nada uno tiene que saber, la persona tiene que entender por qué tomó refugio. Es muy importante que sepa uno claramente por qué decidió tomar refugio y qué significa tomar refugio y además qué beneficio puede uno obtener de tomar refugio. Maybe you already know, and that's the reason you took refuge. But maybe I can talk about a little bit about in that direction, maybe useful. Y quizás ustedes ya sepan por qué tomaron refugio y qué significa y cuáles son los beneficios, pero quizás valdría la pena que tocara este punto de nuevo. First reason is use the wisdom, we call the inner eyes, to see what is important in this world. Y la primera razón es que uno entendió que es importante utilizar la sabiduría, es decir, nuestros ojos internos, para realmente poder comprender el mundo. So one way so we hear is like some people think that the family is important, some people think that ourselves important, some people think that the money is important. We have all different ideas about importance. Y algunas personas piensan que lo más importante es la familia, otras personas piensan que uno mismo es lo más importante, para otras el dinero es lo más importante, y todos tenemos ideas diferentes acerca de qué es lo más importante. In relatively, in 21st century, living in this world is of course, all those very important. Y relativamente, claro, vivimos en el siglo XXI, vivimos en este mundo y todo eso es importante. But to begin to understand in dharmic way is everything is impermanence, nothing is forever. Pero si empezamos a entender de una manera dármica al mundo, nos damos cuenta de que todo es impermanente, es decir, que nada es para siempre. If you have a big family, then when the moment of the death comes, very difficult. They don't want you to die. They cry and say, "Don't believe, please don't leave us," and yell you and crying, and that make sort of obstacle for the person dying. It's very difficult to die. So, and that's as the family does. Y si uno tiene una gran familia, en el momento de la muerte, eso puede causar muchas dificultades porque la familia no quiere que se vaya y dicen, no te vayas, no me dejes, y lloran y gritan y todo eso hace que crea obstáculos para el momento de la muerte para la persona y crea muchas dificultades. A person has a lot of material things, money, and the moment of death comes, then very difficult because thinking about what's going to happen to my money, I didn't give it to this, I didn't do this, I didn't spend it. I have endless stories about that. We had to maybe not go to too much stories, so it's an obstacle. Y cuando una persona tiene muchísimos bienes materiales y muchísimo dinero, ¿qué pasa en el momento de la muerte? Pues esto también la dificulta porque la mente está pensando qué va a pasar con mi dinero, quién se lo va a gastar, qué tengo que cuidar mi dinero, quién se lo va a quedar, y todo eso también son muchísimos obstáculos para la mente en el momento de la muerte. Dice el lama que tiene muchas historias acerca de esto, pero que cree que no se va a ir por ese lado, que va mejor continuar. So, in ourselves, which is we have so much have grasping, and the attachment to ourselves. And somebody says, oh, you look getting old. And then we're like, no, I'm not getting old. I'm younger. I'm better looking. So all kinds of this grasping we have. And the moment of death comes, we just sort of, I don't want to die. I have to stay. And all these problems we have. Y bueno, y nosotros, cuando tenemos muchísimo apego y deseo y estamos muy apegados a quién somos, entonces nos preocupamos cuando nos dicen, ya no eres joven, ¿cómo que no estoy joven? Claro que sí, ahora incluso me veo mejor que antes. Y eso causa también muchos problemas al momento de la muerte, porque estamos pensando, cuando llega el momento de la muerte, pensamos, no me quiero morir, quiero quedarme, quiero continuar, y toda esta serie de apegos surgen en la mente también en el momento de la muerte. So then, really what is important, now you see, oh, Buddha, Dharma, Sangha, those three refuge. It's very important and to see this. Entonces no, es muy importante que nos demos cuenta y que comprendamos que lo que realmente importa es el refugio en las tres joyas, en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. So which is means the Dharma is the path, Buddha is the destiny, and the Sangha is the routine. So you want to sort of reach enlightenment or Buddhahood, that means you have to have sort of go with the right people. And then the practice of Dharma to understand it clearly, which is the Dharma has become the path. And when you understand that, that helps you become in this life is a better person, and also you know how to dealing with the relative world, ultimate world, and mentor levels. All you understand how to dealing with your feelings of sadness, madness, all kinds of situations. You handle much better ways through the wisdom of the Dharma. You have the medicine. You have the answers already there, so that guides and helps you. In the moment of the death comes, and that moment, it's when you really sort of taken the refuge to three jewels, and then you know you have the right people around you, because they never try to disturb you. They all together meditating and praying around you. So relatively really helps you to more carry the peace and let go. And then also you understand Dharma means you understand the impermanence, and also the death is not a death, death is liberation, or death is another journey. You understand that, then you're sort of ready for it, and sort of you don't see it as something suffering or something difficult. You see it as sort of the liberation. You see it as another journey. So very beautiful way, pattern in this life. Entonces, el Dharma se considera el camino. El Buda es el destino hacia donde queremos llegar, y la Sangha es the retinue, es como el grupo, ¿no? Es como el grupo, ¿no? O los que nos, la comunidad, gracias. Entonces, si realmente queremos lograr la iluminación, es decir, nuestro destino, tenemos que juntarnos o allegarnos de las personas adecuadas, que es la comunidad. y debemos de practicar el Dharma, que es, ese es el camino. Si nosotros realmente podemos entender esto, esto nos va a convertir en esta vida en mejores personas, pero además nos va a dar herramientas para que podamos manejar tanto el mundo relativo o la realidad relativa como la realidad absoluta. Y eso significa que vamos a poder lidiar de una mejor manera con nuestros estados mentales, con nuestras emociones, cuando nos sintamos tristes o enojados. Vamos a poder manejar todo esto de una mejor manera porque tenemos la sabiduría que es el Dharma, que es como una medicina, y vamos a tener, vamos a darnos cuenta que las respuestas ya están ahí, ya las tenemos. Por eso, cuando llegue el momento de la muerte, si nosotros hemos tomado refugio en las tres joyas, entonces sabemos, tenemos la certeza y la confianza de que vamos a tener a nuestro alrededor a las personas adecuadas, personas que van a estar juntas, meditando, ayudándonos, creando paz, y nos van nos va a ser mucho más sencillo soltarnos o desapegarnos, porque a través del Dharma, y eso era en relación con la comunidad de la Sangha, el Dharma nos va a permitir entender la impermanencia de la muerte, y nos vamos a poder dar cuenta que la muerte no es realmente muerte, sino que es una liberación, es un momento de liberación, y no hay otro camino más hermoso que ese, y es una manera muy hermosa de entender esta vida a través del camino del Buda Dharma. And these samsaric worlds, there's so many things going on and so many difficulties. And then we think, how I'm going to help and want to do something, but really sort of we are not rich. We think if I have a lot of money, I'm going to do something wonderful. And also we feel like if I'm really powerful person, I can do something, but I'm hopeless. We have this kind of feelings of, you see the, you understand the Dharma way, then beings in the six realms, or you just see relatively, and you see the beings in the ocean, beings in the forest, beings in the fields and the places. There's so much suffering and the difficulty going on right now. But then, if you understand the Buddha Dharma Sangha, then you can join with the right group of routine of Sangha, and then you can begin to practice meditating to connect with the universe to benefit for them, and through the Buddha Dharma Sangha. Y en este mundo samsárico estamos a veces muy preocupados por el dinero, y en general observamos que hay muchísimas cuestiones que se nos dificultan, y nos preguntamos a veces, ¿cómo es que yo voy a ayudar? ¿Cómo es que yo puedo hacer algo si no tengo dinero? A veces pensamos, bueno, si tuviera dinero, entonces realmente pudiera hacer algo por los demás. O si realmente fuera una persona poderosa, entonces pudiera llevar a cabo algo. Y a veces nos invade una sensación como de que no podemos hacer nada, y nos sentimos desolados porque no podemos ayudar. Pero si realmente nosotros entendemos esto de una manera dármica, a través del Dharma, entonces podemos observar a los seres que existen en los seis reinos de la existencia, y observar a los seres que viven en el océano y en los campos y en muchos otros lugares, y vamos a poder observar que existe tanto sufrimiento, que se está llevando a cabo en este momento. Entonces, cuando nos reunimos con el grupo adecuado para practicar y para meditar, entonces podemos conectarnos con el universo para beneficiarlos a través del Buda, del Dharma y la Sangha. So, Buddha means the fully enlightened, the energy. In the Dharma means the wisdom teachings of the Buddha to fix what kind of situation you need to fix. There's a ways to fix through Dharma. Anything you need a tools to fix something, there's the all different layers of tools from Dharma. Which way you want to Dharma, and Dharma that way appears and that way benefits you. Then the Sangha, so the layers of the Sangha, which is you can have Sangha of all the enlightened world is become your Sangha. All the wisdom and knowledge who has those careers, wisdom and knowledge keepers, those you want to be your Sangha, the most intelligent, kind people. You want to be your Sangha, it's just a group where you practice together and study together. And that level is also, you have the Sangha as well. So, when you enter into the Dharma or taking the refuge, is if you understand what the Dharma means, then you don't need to worry anything. Because when you enter this path, that become you get a very, very person, first of all, relatively. Secondly, you are reborn in better life, and better life, you know, steps by steps, and you understand that, then there's no doubts or worries or misunderstandings. So clearly, really sort of, you know, you are the luckiest one to found the path of awakening, path of wisdom. Entonces el Buda significa la energía o representa la energía plenamente iluminada. El Dharma representa o significa las sabidurías, las enseñanzas de sabiduría que son un legado del Buda, que sirven para remediar cualquier situación que nosotros necesitemos arreglar o remediar. Son las herramientas y existen muchos diferentes niveles de herramientas, y el Dharma funciona de la manera en que nosotros querramos que funcione, de esa manera aparece para poder beneficiarnos. Y la Sangha, existen diferentes niveles de Sangha. Podemos entender a la Sangha como o visualizar nuestra Sangha como todo el mundo iluminado es nuestra Sangha, pero también podemos entender a la Sangha como todos los guardianes de sabiduría y de conocimiento. Esos también queremos que sean parte de nuestra Sangha, que son las personas más inteligentes. Y también en otro nivel está también entender a la Sangha como el grupo en donde nosotros estudiamos y practicamos juntos. Eso también se le considera una Sangha. Cuando nosotros tomamos refugio, si nosotros entendemos el Buda Dharma, entonces no tenemos realmente que preocuparnos de nada, porque cuando realmente hemos decidido tomar este camino de sabiduría y compasión, nos convertimos en primer lugar en mejores personas en este mundo relativo, pero además también entendemos que vamos a tener un mejor renacimiento. Y cuando entendemos eso, entonces no existen ni preocupaciones ni dudas. Comprendemos profundamente de que somos muy afortunados de haber encontrado este camino de hacia el despertar o hacia la sabiduría. So, first when you take the refuge, that means you connect with the Buddha Dharma. That means the first, which is Buddha was here into this world 2,600 years ago, and but the teachings exist, but the Buddha is already in past in Nirvana, Punirvana. So, and but still, you have chance to receive in the Buddha's teachings from in broken lineage from master to master to all this lineage all the way from 2,600 years in broken lineage comes to you is kinds of the Vajra master. And that means sort of, oh, the Vajra master is so very, very, very, very important. The reason is sort of, I was lucky to be this world in this Buddha's teachings, but and the Buddha is already passed, but the kinds of my master, I still received this lineage and these teachings. Mm-hmm. So, connected to the first level in the after taking refugees, connected is the master, Vajra master, is like a high Sangha, joins with the master and follow the master's guidance and teachings. And then if you really listen in the master's speech, mm-hmm. is they become Dharma and helps you, if you really deep enough practice, then become the Vajra master's body is a Sangha. You join with the master as a group, and then you listen and study with the master, then Vajra's master's speech is Dharma. Then when you connect it with through your meditation and your devotion, then Vajra master's mind is Buddha. So you first sort of, when you have to take refuge, then the follows second step is to follow the Vajra master. Entonces, en primer lugar, se toma refugio y se conecta con el Buda Dharma. Pero en segundo lugar, también es importante que reflexionemos acerca de que estamos conectándonos con enseñanzas del Buda histórico. Y el Buda histórico vivió hace aproximadamente 2,600 años atrás. Y él ya no está. Él ya pasó al nirvana, pero de todas maneras nosotros tenemos, aun cuando él ya no esté en esta tierra, tenemos la oportunidad de recibir las enseñanzas del Buda a través de un linaje ininterrumpido de maestro a maestro, desde el Buda histórico hasta el día de hoy. Y llega a nosotros, estas enseñanzas llegan a nosotros a través del maestro Vajra. Y es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan importante es tener un maestro Vajra, porque puede ser que seamos lo suficiente afortunados para haber nacido en un mundo en donde existen las enseñanzas de un Buda, pero si no fuera por el amor incondicional y la compasión del maestro, no pudiéramos recibir estas enseñanzas ininterrumpidas y ser parte de este linaje y conectarnos a través de él, de los diferentes niveles a los diferentes niveles de enseñanza. Es a través del maestro Vajra que nos podemos conectar con la sangha más alta a través de sus enseñanzas. Y cuando realmente comprendemos esto, entonces nos damos cuenta que el habla del maestro se convierte en dharma y su cuerpo se convierte en sangha cuando podemos estar reunidos con él para poder recibir las enseñanzas. Y también si nos conectamos con una profunda devoción a través de la meditación, entonces comprendemos que la mente del maestro se convierte en Buda. Entonces, cuando logramos entender al maestro Vajra como Buda, Dharma y Sangha, el mismo, como las tres joyas mismas, entonces ese es el segundo paso después de haber tomado refugio. Why we check the refuge? Means which is a sub benefit is to be better person to understand the Buddha Dharma, to liberate our own suffering in miserable life, but also at the same time in the Vajrayana path is taking the refuge is wants to be benefited for all parents, sentient beings, and that is the most important the path. Entonces, ahora, ¿por qué es que hemos decidido tomar refugio? Bueno, en un primer lugar, en una primera instancia, quizás pudiéramos decir que tomamos refugio por beneficio propio, porque queremos ser mejores personas y porque queremos entender el Buda Dharma para poder dejar de sufrir y de ser miserables en esta vida. Pero si nosotros estamos siguiendo el camino Vajrayana, entonces entendemos que la verdadera y profunda razón por la cual hemos decidido tomar refugio es porque queremos ser de beneficio para todos los seres sintientes que han sido nuestros padres. Esa es la razón más importante. Who's taking refuge? Of course, you taking refuge, but at the same time, you can imagine to right side your father, left side your mother, and friend your enemy, most you hate the person. If you don't have anybody you hate, then when we are dying in our life, the end of our life is the spirit who takes our life and who takes our breathing and stops, and that's called that kind of spirit, not the person is who kill us, like an enemy. And that is a friend, and to all parents and human beings, imagine taking refuge together. Entonces, ahora la siguiente pregunta es quién toma refugio. Y pues, obviamente pudiéramos decir, pues, nosotros. Pero esto es todavía más profundo. Cuando tomamos refugio, visualizamos que a nuestra derecha está nuestro padre, a nuestra izquierda visualizamos a nuestra madre, y enfrente de nosotros visualizamos a nuestro enemigo, a la persona que más odiamos. Y si no podemos pensar en nadie o no odiamos a nadie, entonces podemos visualizar enfrente de nosotros a la energía que va a quitarnos nuestra vida, a la enfermedad o a la situación que nos va a matar. Y eso es como la persona, lo podemos visualizar como la persona que nos matará, y lo podemos poner como nuestro enemigo. Y enfrente de nosotros visualizamos a todos los seres sintientes del universo, y todos juntos estamos tomando refugio. Take from which you take from means, of course, Buddha, Dharma, and Sangha, you take a refuge from. So then you see, you have to see the qualities of Buddha, Dharma with your heart. And what is the important taking refuge is wants to be free from the samsara yourself in the in all parents and human beings. But also the most important is the motivation or devotion, and that is very important. Entonces, ¿de quién estamos o recibiendo el refugio? Bueno, lo estamos recibiendo, y como ya sabemos, del Buda, del Dharma y de la Sangha. Entonces, observamos las cualidades del Buda Dharma con nuestro corazón, a través de nuestro corazón. Y entendemos que lo que realmente es importante es que queremos liberarnos del samsara, pero además liberar a todos los seres sintientes también del samsara. Entonces, como nos podemos dar cuenta, lo más importante es nuestra motivación y nuestra devoción. So when you have the sense of devotion and right effort to in the follow the Buddha, Dharma, and Sangha to connect with the Vajra Master, to with the, your devotion and longing and inseparable meditation, and then become as you see totally, you understand it totally Dharma, then the wake is the Dharma in your heart. Then become all the your activities and your conduct is a benefit for all sentient beings. That means totally you become Sangha. Then you understand that your mind is not inseparable with the Buddha, and then you found the ultimate Buddha in your heart. That's called ultimate refuge. But you have to start this with the relative refuge. Through your effort and devotion. Okay. Cuando uno tiene una intensa devoción y además aplica el esfuerzo adecuado, el esfuerzo correcto, entonces uno realmente se puede conectar con el Buda, el Dharma y la Sangha, y además también con el maestro Vajra, o con el maestro Vajra. Entonces, a través de una devoción profunda y de una práctica de meditación intensa, nos damos cuenta y entendemos profundamente lo que es el Dharma. Y entonces es cuando podemos decir que nuestra mente y nuestro corazón se vuelven inseparables del Dharma mismo, y despertamos el Dharma en nuestro corazón. Y entonces todas nuestras acciones de cuerpo, de palabra y de mente están encauzadas hacia beneficiar a todos los seres sintientes. Y es cuando entonces comprendemos que nuestra mente es inseparable con la mente del Buda, y aprendemos a vivir desde nuestro corazón con el Dharma. A eso se le conoce como el refugio absoluto. Pero para poder llegar a obtener el refugio absoluto, tenemos que empezar con el refugio relativo. Y ese refugio relativo se obtiene a través de una profunda devoción y del esfuerzo adecuado. Taking refuge is there's no afters, always present with present moment with the inseparable with the Buddha Dharma Sangha. That is the practice, the spontaneous in your life. Entonces entendemos que para la toma de refugio no existe el después, solamente existe el momento presente. Se vive en un constante momento presente, y en ese momento uno es inseparable con el Buda, con el Dharma y en la Sangha, y entonces la práctica se vuelve algo espontáneo en tu vida. I think that's enough, the talk tonight, and now your choice to ask things, now you want to ask me, feel free. Dice la ama que esto es suficiente, entonces ahora es momento, si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, por favor siéntanse en libertad de hacerlo. This is so beautiful. Thank you so much. You're welcome. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lili. Yo, por ejemplo, ¿nos podría poner un ejemplo? Ya es como nos comentaste del Dharma, el camino, el Buda, que viene siendo el destino, y el Sangha de la comunidad. Ajá. Sí. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? Más explicar un poquito más. Okay. Lama. Ampliarlo. She's asking, we said that, well, you said that the Dharma is the path, the Buddha is the destiny, and the Sangha is the retinue. She wants, maybe if you can explain a little bit more about that. So, which is means when you want to go to Mexicali, and the Mexicali is the destiny, and the highway is Dharma. If you don't take the road, you never get there. So, and the routine and the Sangha is which is our level Sangha, which is the your group together practice, follow the one master's teachings and look at the one mandala together, and that is our Sangha. Then the inner Sangha is your connected with the enlightened world. In the mandalas in your mind, and then because that is your inner Sangha, all your body, speech and mind is together working, that become yourself is a supreme Sangha. And so, and that the way Osho actually so when you go on to be one to be go to Mexicali, so you have to be prepare yourself to get together with your routine or yourself or group to take the road, and then you be on your destiny is Mexicali, you can reach there. Exactly the same way when you first you know the qualities of the Buddha, Dharma, Sangha. And then secondly, you really sort of have the instructions how to be practice, that's just the map or road. Then when you follow that, then automatically you reach the Buddha, and that you reach the destiny. Okay. El ama que un ejemplo sería, por ejemplo, queremos ir a Mexicali, y eso sería nuestro destino, y la carretera o el camino que vamos a tomar, ese sería el Dharma, y porque si no tomamos el camino, entonces nunca vamos a llegar. Y la Sangha hay diferentes niveles de entenderlo. El nivel externo se refiere al grupo que practicamos juntos y que seguimos a un mismo maestro y que juntos formamos un mandala, todos juntos. Ese sería la sangha externa. La sangha interna es cuando nos conectamos con el mundo iluminado a través de los mandalas que creamos en nuestra mente. Eso sería la sangha interna. Y la suprema sangha es cuando trabajamos en unísono con nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente. Es en el camino hacia la iluminación. Esa es la sangha suprema, cuando hay como una congruencia en lo que estamos haciendo. Esa es una manera de entenderlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir a Mexicali, tenemos que reunirnos con el grupo y tenemos que tomar el camino hasta llegar al destino, que es Mexicali. Y exactamente de la misma manera, en primer lugar tenemos que conocer las cualidades del Buda, el Dharma y la Sangha. En segundo lugar, seguir las instrucciones, que serían como el mapa o el camino, y después seguirlos para poder llegar a la budeidad, que sería nuestro destino. ¿Tiene sentido? So, the point is to let the talk is really sort of in the beginning practitioners, we in out sort of all taking a few Buddha Dharma. Some also feels sort of heavy, like, oh, now I have to practice, oh, now I'm taking a few. Now I have to be, I don't know, what's kind of so difficult, right? And some people also sort of, okay, I like this, but then sort of in, out, like this moment meditating, being connected with Buddha Dharma, but then next morning in samsaric world just take over, these things happen. Mm-hmm. But that means really sort of a little discipline to everyday practice, then become, it doesn't matter you're with a group or city or town or market or your bed or your bathroom, doesn't matter, you always connect with the Buddha, Dharma, Sangha. Until you understand that, until that, you have to be practiced to develop in that field in your mind. Mm-hmm. La razón de esta plática era para hablar acerca de qué sigue cuando después de que uno toma refugio. Y pasa muy, muy seguido que uno toma refugio y dice, bueno, ahora siento como esta responsabilidad muy grande o esta carga, ahora tengo que practicar y se vuelve como algo difícil. Y es muy común que esto suceda y es normal. O también se da el caso de que dicen, bueno, me gusta este camino y estoy meditando y me conecto con un profundo refugio, pero al rato estoy más tiempo en el mundo samsárico y me atrapa el samsara. Y esto pasa también, es normal que suceda. Lo que necesitamos es generar en nuestra vida un poco de disciplina, para que poco a poco, a través de la práctica, entonces llegue el momento en el que no importa dónde estemos, si estamos en un grupo practicando o si estamos en la ciudad llevando a cabo actividades, en el mercado, en el baño, en donde sea que estemos, siempre estamos conectados con nuestra práctica. Pero antes que eso suceda, necesitamos practicar formalmente para poder desarrollar esa energía y ese campo energético en nuestra mente. In the practice, Dharma is your friends say nowadays you never, I've never seen you, what you doing, you're just always going somewhere. Your family say, oh, what you doing, you never want you can spend time, dinners and all things, you'll become so weird, this may be somehow, maybe you need to see a psychologist, or, you know, who knows, so you're on the wrong path, and some people say, oh, you know, only the God and one, if you follow Dharma, then you suffer from God. All kinds of obstacles, you know. When you really practice Dharma, you really, you understand how to connect to the God. It's easier. Mm-hmm. So, but other people don't understand that. Mm-hmm. You get a lot of complaints from your friends and your family. Mm-hmm. And that's not take is a sort of difficult. The take is a, as a practice. So, mm-hmm. Oh, then also you have to transcend their feelings too, and more love them, mm-hmm. because you know their what they're saying is. Some people also saying with the judging, mm-hmm. but some lot of people talking from their heart, like they think they know better, you know. Mm-hmm. So that's the reasons you have to love them, and kind to them. Any obstacles. In a way, those is your, really that is your test or so exams for the Dharma path in the journey into the Dharma. Mm-hmm. Es muy común que cuando empezamos ese camino, empezamos a practicar el Buda Dharma, de repente tenemos quejas de nuestros amigos, que ya casi no nos ven, que qué estás haciendo, que ya no sales a comer, ya nunca tienes tiempo, tu familia se queja, que nunca estás para las reuniones familiares, y que estás muy raro, te estás portando muy extraño, necesitas ir a un psicólogo, que estás en el camino equivocado, que Dios solamente hay uno y que es el Dios que tienes que seguir y que y aparecen muchos obstáculos para la práctica del Dharma, pero si realmente nosotros comprendemos el Buda Dharma, nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo conectarnos con Dios, porque estamos hablando acerca de lo mismo, pero las otras personas quizás no lo entiendan de esta manera, pero no hay que ver todo esto como una dificultad o como un obstáculo, hay que verlo como una práctica, como parte de nuestra práctica, porque quizás muchos de ellos estén hablando desde una verdadera preocupación y tenemos que también nosotros escuchar sus preocupaciones y darnos cuenta de esos de qué emoción están tratando de transmitirnos. Y amarlos aún más, porque quizás algunos de ellos lo digan solamente como haciendo juicios, pero otros puede que realmente estén hablando con sinceridad desde el corazón, con una genuina preocupación por nosotros, y por eso es que tenemos que amarlos aún más y ser amables y bondadosos con ellos mismos. Entonces, en realidad, cualquier obstáculo que se presente en la práctica, hay que observarlo como un examen o como una prueba dentro del camino del Dharma. Es la mejor manera que lo podemos enfocar. So what I'm saying is that the important is practice Dharma. Sí, que practice Dharma means practice with your heart, not your head, or not just sort of styles or not just the ropes or not the culture things. It's a really sort of real thing from your heart and connected with Dharma all the time. Then anything you see is teachings. Anything you hear becomes teachings. Any feelings pierce, they all teachings of the divine. Entonces lo que el Lama está diciendo es que lo más importante es practicar el Dharma, practicar y practicar, y practicar desde el corazón, no con la cabeza, y no perdernos en los diferentes estilos o los diferentes colores, la ropa, y no perdernos tampoco en la cultura, sino realmente practicar desde el corazón y estar conectados con el corazón, con el Dharma todo el tiempo. Porque si hacemos esto, entonces vamos a poder transformar todo lo que vemos en enseñanza. Todo lo que escuchamos será una enseñanza. Y todo lo que sentimos también será una enseñanza que proviene directamente del Buda. So beautiful. Hmm? Thank you. Okay. Anybody want to ask her? ¿Alguien tiene alguna? You don't need to feel worry anything. Feel something you don't like. It's important to, when you study, you just come out. You think as I have to, oh, maybe say this, maybe wrong, or maybe this is right. It's then, one hour you have any doubt, it's good to say, it's like you have to talk with your teacher to make clear. It's mm-hmm. very important. Then you don't have doubt, then it's more easier and more deeper. Se llama que es muy importante que no se queden con dudas, que es muy bueno que digan cualquier duda que tengan, que la externen, que la comenten con su maestro, porque es parte del trabajo que se hace con el maestro, de que todo quede muy claro. Todo tiene que quedar muy claro para que sea todo mucho más fácil, más sencillo. Lili, ¿quieres comentar? Sí. Quería preguntarle si nos puede decir cuál es la fórmula o el secreto para, obvio, todos nos enojamos, salimos de ese estado, para cambiar rápidamente a la tranquilidad. Okay. Lama, she would like to know what is the formula or the secret. She understands that it's obvious that we all get upset, but what is the best way to be able to come back to tranquility? Awareness. Awareness. Atención plena. The one, the eyes of the wisdom with the awareness, then always you're free from that moment and that suffering. When you see or feel anger, that moment you're aware, oh, I'm getting angry. And also see with wisdom that, oh, okay, what is benefit? It's nothing benefit, then you're automatically free. Dice Lama que es atención plena, que cuando nosotros logramos vivir con atención plena y desarrollar estos ojos de sabiduría, entonces realmente vamos a poder estar libres de sufrimiento, porque vamos a poder decir, oh, me estoy enojando. En el momento en el que me estoy enojando, me doy cuenta y entonces logro liberarme del sufrimiento. Cuando se vive de esa manera es cuando realmente uno puede ser libre. For example, somebody saying nice things and somebody is yelling you. If you look, somebody saying nice things, but looks very good, right? But if you really use your wisdom, then that what does is only develops your ego. And somebody's yelling you, but that helps you make humble, and also your maybe also your problems very clearly the person read to you. So that is a sort of the teachings. And also the bottom line is just a sword. Somebody's saying this, but if you sort of you see that if you think that, oh, this person said bad things, I'm so sad, then you're already taking in. But if you don't take it in, then it's that person's then wasting energy and time, but you don't get anything because mm-hmm. that's not your problem, mm-hmm. that's not the person's problem. Mm-hmm. Dice Lama que también es importante que si alguien nos está diciendo palabras agradables, cosas bonitas, o alguien nos está gritando, tenemos que ser sabios y poder con atención plena observar con ojos de sabiduría lo que está sucediendo. Si alguien nos está diciendo cosas bonitas, darnos cuenta y observar que aun cuando se oiga muy bonito, realmente esas palabras lo único que van a lograr es desarrollar, hacer que nuestro ego crezca aún más. Y cuando alguien nos está gritando, esas palabras nos ayudan para volvernos incluso más humildes, nos sirven para desarrollar humildad. Y es por eso que tenemos que darnos cuenta de esto y básicamente darnos cuenta que ambos casos son solamente palabras. Y darnos cuenta que ellos pueden estar diciendo muchísimas cosas, pero nosotros no vamos a interiorizarlos, no lo vamos a tomar personal. Podemos escuchar tanto lo bueno como lo malo como simples palabras por la misma naturaleza. Entonces, eso es realmente desarrollar sabiduría. Y una pregunta, ¿y cómo es que, por ejemplo, en el punto donde ya estás... que te dicen algo y estás como a punto de enojarte, bueno, ya estás enojado y estallas y contestas mal, y bueno, ya te regresas un poco cuando le contestaste mal a esa persona y ya generaste en ella un sentimiento, pues a lo mejor de no temor, sino como que ya no le voy a decir nada porque luego se enciende por cualquier cosa que yo le digo y le molesta, porque a mí me está pasando últimamente, porque traigo así como que tipo mucho enojo. Y en el momento, a lo mejor y con la persona menos indicada, en ese momento estallo. A lo mejor de tantas situaciones que traen. Pero, ¿cómo lidiar con eso? Esa es la pregunta. Ajá. ¿Cómo detectar el punto y cómo en la práctica como quererlo manejar? Porque tampoco es así como que, ay, no me molesto y no pasa nada. Cuando sí en realidad te molesta una palabra o una acción que tiene determinada persona. Okay. A ver. It's been a long day. Slama, she's asking what can she do when she realizes that she's constantly very angry. Mm-hmm. And she understands that it's maybe not because anything the other person did, but she cannot help herself. Mm-hmm. And she gets upset and mm-hmm. she yells or is mean to somebody. Mm-hmm. And realizes after, and other person doesn't want, you know, to say anything anymore or to, you know, be around because they're afraid that, you know, she's going to be upset again, maybe yell or so. Mm-hmm. She understands that it's because she has gone through so many things mm-hmm, mm-hmm. recently, but she wants to know how is the best way to deal with this because she's going through this right now and it's very difficult. Mm-hmm. I think that was it. We all has difficult moments, but it's a good thing and you really sort of recognize and. Most people always blame somebody, even though they're the one doing things. So now you sort of, recognize sort of, I am the one sometimes sort of upset and this and that. You see, that is begin. And then begin to slowly just be, when you're now watching, and remember, say, the Lama says, don't act first, think first, okay? Remember that. That's the medicine for you. And anytime you feel sort of upset or something you want to say, and think first. And then you know it's good to say or not good to say then. And slowly, gradually, step by step, automatically you're going to transform. And don't worry about in the past. In the future, remember always the think first. Anything you come out words from your mouth before you think first. that is the medicine for you. Dice el ama que, pues que a todos en diferentes momentos nos ha sucedido esto y que lo bueno es que ya te has dado cuenta, que ya lo has reconocido y eso es el primer paso para poder empezar a hacer algo acerca de esto y sobre todo porque es muy común que las personas siempre culpen a otros acerca de cómo se sienten y siempre estamos echándole la culpa a los demás, pero ahora que ya te has dado cuenta, es importante que reconozcas, esto yo soy la que lo está causando, esto depende de mí y no depende de los demás, no son los culpables los demás. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces lentamente y gradualmente vamos a empezar a observar hacia adentro, observarnos a nosotros mismos, recordar que lo más importante es poder observar nuestra conducta y cómo nos estamos comportando y qué está pasando dentro de nosotros y decir, no tengo que actuar primero tengo que pensar. Esa es tu medicina, eso es lo que tienes que hacer, tienes que pensar primero. Tú sabes cuando es decir algo es bueno o cuando decir algo no sea bueno y poco a poco lentamente vas a ir adquiriendo esta sabiduría. No te preocupes por el pasado, más bien concéntrate en el futuro para que siempre puedas pensar antes de hablar. ¿Alguien más que tenga pregunta? ¿Se lo puedo preguntar directamente? Sí. We have talked about anger, but I want to say something about, because this is the feeling that I'm experiencing right now, mm-hmm. and that is kind of fear and insecurity maybe. I had this conversation last night with a friend of mine. She belongs to certain religion, and she was telling me about something that she's going through right now, and she was so afraid of what God was going to think, God, uh-huh. Right. So she was so afraid, she was kind of paralyzed and say, I can't do this because God, you know, I'm gonna go against God's will. So now that we were talking about more what the, you know, Buddha, Dharma, Sangha is, I started to feel kind of, do I have to be afraid of something? I don't know. It's just that, you know, I was talking to her and she was crying and she was, I can't do this, I can't say this because I'm gonna lose all my privileges inside my, you know, mm-hmm. congregation or church or whatever she calls it. And I started to think to myself, I'm so happy I'm not in a religion. There's nothing strange touch. It's just Buddha Dharma is not depends the Buddha or Master, depends you. You are the one connected with the Buddha, you are the one connected with the Dharma and Sangha. And that is, what I'm saying is, when you are beginning steps of the Dharma, it's loss, benefit others. You don't need to worry about what people think or against Buddha, there's no. But if you harm somebody or killing something, that's definitely against the Buddha Dharma. Mm-hmm. You're hurting somebody that against the Buddha Dharma. So even somebody, if you didn't, you don't hurt him, but somebody think you hurt him, you don't need to worry either, because that if you don't have any problems in your heart, then people judge anyway. So really enter the Buddha Dharma is be a good person and be good to be kind to yourself and kind to others. That is the number one. The number two is you want to really sort of develop in inner authentic meditations and the powers of rituals, and then there's different levels, commandments and bhavin. Then we want it to be rich in enlightenment, then you have to learn discipline and meditating and dedicate. It's just an example of the great masters and Buddha himself, how they did discipline and dedication, and that way how to do it. So something like that. Dice la maque que no hay no strings attached, ¿no? Que no es como sub-religion, ¿no? Ajá, es una religión personal, es un asunto entre tú y tú solamente, y que no hay nada de qué preocuparse de que quedes mal con el Buda o con que realmente es una cuestión personal. Tú te tienes que escuchar a ti mismo y saber si lo que estás pensando, diciendo y haciendo está resonando con el Buda Dharma. Eso es todo, y no te preocupes mucho por lo que digan los demás, o porque muchas personas tienen sus propias ideas y eso es un reflejo de su propia mente. Pero sí, cuestiones como matar o hacerle daño a los demás, es muy importante tenerlo claro, que no estamos trabajando hacia eso, estamos trabajando. Pero sí, cuando uno ya decide tomar este camino más serio y trabajar por el camino tántrico, entonces se adquieren una serie de compromisos y se practica de una manera más profunda. Y si uno todavía quiere profundizar más, tiene que volverse más disciplinado y seguir los ejemplos de los grandes practicantes como el Buda mismo. Entonces siempre es una cuestión entre uno mismo y uno mismo. Creo que sí. Alguien más, ¿no? ¿Alguien más? Can I ask something? Yeah, of course. Thank you. You're free. Thank you, Lama. Maybe because we have small sangha here in Casa de Aquini, and we are practicing together on Thursdays with Nondro. Maybe Lama, you can talk a little bit about Nondro practice for people that already took refuge and maybe they're not doing Nondro yet, or are afraid, or. You know, 100,000 sounds like a lot. And sometimes it can be like a scary number. So maybe talk how we have to focus our energy to be able to finish Nondro, and maybe like an incentive for us. There's so many ways we can talk about that, but and I know some people really begin to enter into the Guru Yoga. They really sort of begin to practice, then they transform. But I think in other times, maybe you can have class of that particular, maybe. Okay. And maybe it's good to talk about that. Maybe Thursday. We can talk. Okay, yes, I think that it's that's better. Better too, because tonight it's not, we can get anywhere. Okay. So, but what I'm saying is there's each reasons to these practices. When you practice, then different way benefits and changes. Really, I see some people practice, they're really deeper, then they really transform physically, mentally. So, how we can talk about next Thursday? Maybe Thursday. Okay. Yes, thank you. Le preguntaba a Lama que tenemos un pequeño grupo que practicamos Nondro todos los jueves aquí en Casa de Aquini, y que estamos trabajando en nuestras acumulaciones de 100,000 postraciones, bueno, 100,000 refugios, 100,000 bodichitas y 100,000 ofrendas del mandala y 100,000 vajrasattvas, que a veces ese número puede ser como medio, que te asusta, ¿no? ¿Cuándo vas a terminar los 100,000? Y te estresa y a veces como que pierdes el enfoque, ¿no? Que es lo importante y que cómo tenemos que entender esto para poder animarnos. Y dice el ama que es una práctica que transforma y que no pudiera ahorita él hacerle justicia a ese tema en el tiempo que queda, y que quizás para eso pudiéramos hacer otra sesión. Quizás el jueves que tengamos práctica de Nondro podemos tocar ese tema, ¿eh? No, está bien. Okay. Tocar ese tema y que es él ha visto cómo cuando realmente se practica el Guru Yoga se pueden observar, y lo ha visto aquí, transformaciones tanto físicas como mentales en las personas, que es muy hermoso en realidad lo que sucede. Pero que mejor hablamos de eso en otra ocasión. Okay. Even though some people come few retreats, that make a difference too. Mm-hmm. So the retreat is coming soon, next couple, right? 17th. Right? 16. Okay. Sí. Sé que también, incluso cuando las personas han acudido a unos cuantos retiros, eso también hace mucha diferencia en ellas, y que tenemos un retiro en puerta. Nos vamos de retiro el 16, 17, 18, 19, para quienes quieran ir. Sí, ¿no? 16, 17, 18, 19. 17. Sí, 18, 17. Sorry, you were right, it. 17. We finish it on Monday, right? Uh-huh. We finish Monday, yes. Uh-huh. It's Friday, Saturday, Sunday, Monday. Just, see? Oh, it's just Saturday, Sunday, Monday. Just 3 days. I thought it was Friday. You wanted one day more. Yeah, I wanted one day. Okay. We want, you want to finish? Sure. Vamos a terminar con las oraciones de cierre. Okay, you can sit straight. Por favor, siéntense lo más rectos, con la espalda lo más recta que puedan. To relax your body, speech, and mind. Permítanse relajar su cuerpo, su habla y su mente. Connect to the Buddha, that means the light. The light enters your heart and you feel the luminosity of light in your mind. Conéctense con el Buda, es decir, con la luz. Sientan como la luz entra a su corazón y se conectan con la luminosidad de la luz en su mente. The light of the joy, light of the happiness. La luz del gozo, la luz de la felicidad. Refuge to Dharma means enter the wisdom, and the wisdom brings into our hearts to use the wisdom eyes to see clearly, to follow the path of awakening. Tomar refugio en el Dharma significa seguir el camino de la sabiduría. Significa también generar estos ojos de sabiduría para poder observar hacia adentro y poder seguir el camino hacia la iluminación. And take refuge to Sangha means all this group, all think together, they feel the light and wisdom in their hearts And that is called the Sangha. And you just imagine this world. How many people during this moment that really aware that these groups connect wisdom and light in their hearts? That means all together. And this is the Sangha. Y tomar refugio en la Sangha significa meditar y darnos cuenta que este grupo, en este momento, estamos conectados con la luz de sabiduría que existe en nuestro corazón. Pero también pensar y visualizar cuántas personas más, cuántos seres más en este mundo, en este universo, en este preciso momento, también están llevando a cabo la misma acción que nosotros y nos conectamos con todos ellos. Eso es tomar refugio en la Sangha. And the whole world thinking in this way and connect with this way, there's no hatred or suffering, only has the peace and light. Si todo el mundo meditara y se conectara de esta manera, entonces no existiría odio ni existiría sufrimiento en este mundo. Todos conectados a través de la luz. This moment, I focus the breathing in with the light, the breathing out with the peace. En este momento, enfoquen su atención en la respiración. Al inhalar, visualicen que inhalan luz, y al exhalar, visualicen que exhalan paz. All the beings in the universe, they feel the light and peace in this moment. Todos los seres del universo sienten luz y paz en este momento.